La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Ocho de enero, martes del tiempo de Navidad. Escuchemos la palabra del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer». Él les replicó: «Denles ustedes de comer». Ellos le dijeron: «¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?» Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados». Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra epifanía. Sí, otra manifestación. Ha llegado la salvación. Jesús, el Salvador. Ayer curó, lo que escuchamos en el Evangelio, a muchos. Hoy da de comer a muchos. Jesús siente compasión de la multitud porque los ve como ovejas sin pastor. Sus discípulos, en cambio, se preocupan porque se hace tarde y no tienen qué comer. Jesús atiende ambas necesidades, les enseña y les da el pan en abundancia. Sobraron, no son sobras, es la abundancia del reino de Dios. Alcanza para todos, alcanza para todas las necesidades del ser humano. Qué claro, qué contundente todo esto. Hay tantas hambres. Ayer eran enfermedades, hoy son hambres. Ya no sé cuáles sean las más llamativas de nuestro tiempo. No sé a profundidad, no sé ahí donde tú estás. Pero el sinsentido en la vida y el hambre son realidades urgentes de sanar en la sociedad. Porque vamos perdiendo profundidad, vamos perdiendo interioridad y por tanto vamos perdiendo trascendencia, la trascendencia. Hoy Jesús también tiene compasión de nosotros. hoy Jesús puede resolver todo tipo de hambre. ¿A partir de qué? A partir de lo que hay. 5 panes, 2 pescados. A partir de lo que hay, lo que tienes a mano. Lo que tienen a mano aquellos discípulos, lo que tenemos a la mano, los discípulos modelo 2019. La gracia de Dios siempre busca un medio para atendernos, para saciar nuestras hambres. Hoy podemos preguntarnos, ¿cuáles son esas hambres? Pero también, ¿cómo actúa Dios a través de mí, a través de ti, a través de esta iglesia, en este tiempo, a través de las personas creyentes o incluso hasta no creyentes que pueden aportar 5 panes y 2 pescados? Señor, abre nuestros corazones a tu compasión. Mueve nuestra voluntad para atender las necesidades de los que nos rodean. Es día martes. ¡Ánimo! ¡Adelante! Volver a empezar a agarrar el ritmo de lo ordinario. No estás solo. Deja que siga brillando la luz de la Navidad. ¡Buen día!